¡Españoles! En el día de hoy, en el cuarto aniversario de este nuestro imperio, caminamos imbatibles contra el germen del rojerío con un programa más en la brecha y en la derecha de la FM, porque estamos en el 107.5. Tras un éxito triunfal de nuestras tropas en buena parte del globo, pero sobre todo ayudando a que la cordura impere en esta nuestra nación y erradicar a todos los piojosos de izquierdas, melenudos y esa gente que saca al perro sin cadena, el imperio del monopolio una semana más, y tras el aniversario de la muerte de nuestro caudillo, con mucho pesar debemos admitir que la misión de devolverlo a la vida, después de enterrarle en un cementerio de mascotas, no ha dado resultado. Como compensación, ofrecemos este programa, un par de vinos y una bolsa de panchitos. 10 sería si hiciera una cuenta atrás. ¡Dios! ¡Rey! ¡Monopolio! ¡Patria! Pon la sintonía, niño. Radio Vallecas presenta... ¡El imperio del monopolio! Y cuando escuché al señor Trump cerrar su campaña electoral diciendo que había que echar a la casta corrupta de las instituciones, esa música me sonó. ¡Oh, noticia inesperada! ¿Y qué más? A mí y a millones de españoles. Porque esa música del señor Trump de hay que echar a la casta corrupta, la habíamos escuchado en esta Cámara y en el conjunto de España. Os pinta bien por gamberros. ¿Y quién tenía esa música? La fuerza política a la que usted pertenece. Quizá ambos bebían de la misma fuente. ¡Ay, qué pesadilla! Creo que el PSOE se va a recuperar más rápido de lo que muchos creen, incluso diría muchísimo más rápido de lo que algunos desean. Todo saldrá a pedir de boca. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Ahora sí, ha quedado fenomenal. El resto, cuando saquemos el CD del 20 aniversario, ya pondremos las tomas falsas. Claro que sí. Ay, ay, qué bonito, qué bonito, ay, qué bucólico pastoril. Dale. Al hilo de... Bueno, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Hobbiton. Estamos en nuestra casa. Buenas noches, Javier de la Morena. Muy no, buena. Espera, que no, yo no empiezo por ti. No, nunca empiezas por mí. Quiero, sí, quiero cumplir las tradiciones. Buenas, claro, noches, Puni. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Muy bien, con esta música. Qué tierno nos ponemos siempre que nos saludamos, ¿eh? Sí. Yo, con esta música, no me extraña, ¿eh? Ya me notaba yo colía así como a Yerba Hobbit cuando he entrado. Eso de Hobbit. Hippies piojosos. La Yerba Hobbit. Se llama. Buenas noches, Javier de la Morena. Ah, yo pensaba que iba a ser el último. No quiero ser el segundo, ¿eh? De nadie. Uf. De verdad, vamos a estar así. Yo no voy a hablar más en toda la noche ya. El segundo es el primero de los perdedores. Ya habla Adri, ya se ha roto. Imagínatelo como un 100 pies humano radiofónico. Eres el primero de los últimos. Buenas, ¿no?, noches, Adrián Gándara. Buenas noches. Es que viste la opción de dar un palo a Javi y aprovechado. La sección de darle. Gándara, que es el hombre de la actualidad en este programa. Mm. Tiene un ojo aquí y otro ojo en la actualidad deportiva. Es Trueba. Joder, me ha robado el chiste. Pues no estamos para robar nada, ¿eh, Mike? No estamos. Lo original es que sois chistes de Trueba, sí. Chistes de bizcos, que sea lo próximo. Chistes de mariquitas. Chistes de gangosos. No, porque el mundo del chiste de bizcos no está tampoco muy... No está explorado, no. Más o menos que el de leprosos. ¿Eh? Más o menos que el de leprosos. Leprosos, bueno, el de leprosos algo hay. Algo hay, lo de siga el dedo. Ese es el famoso bastante, sí. Ese es el de famoso, pero fue una moda. Fue una moda, pasajera, ¿no? Mediados de los 90. Con los chiquitazos y se acabaron los chiquitazos y se acabó. Mediados, ¿no?, de los 90. Buenas noches, Michael Pérez. Muy buenas noches, don José Antonio. ¿Qué tal? Pues bien, oye, ¿estarías contento? ¿El domingo no fuese tu santo? No sé, ¿no? Veneraban a un tal José Antonio también. José Antonio. Pero es el santo también. Ay, no lo sé. Solo pero, la onomástica. No sé, pero como vi gente ahí. Decían, sí. José Antonio, presente. Digo, se juntó un montón de gente. Por ahí. Bueno, al final lo liamos. Lo liaste ahí y la liasteis parda. La liamos parda. Sí, sí, tú estuviste, ¿no? Javier de la Moreno. Yo estuve por ahí, sí, sí. ¿Y qué tal? Y saqué, bueno, muy bien, jaleillo. Lo que dije el otro día, hubo jaleillo, ahí hubo movidilla, ambientillo. Pero tú estabas a gusto, ¿no? Yo estaba, sí, hombre, yo soy muy de casa. Muy del jaleillo, sí. Ahora sí, ahora sí me quiero que me presentes. Ahora sí me gusta. Ya te acabo de presentar, por ya. Por eso. No, pero te lo agradezco. Vamos a saludar a Miguel, que está por ahí también, ¿no? Hola. Iba a gritar, pero me he parado de camino. Hola. Buenas noches, Miguel, nuestro técnico. Buenas noches. Ay, qué bonito suena. En honor a Virginia lo he puesto. Pero no íbamos a hablar de Harry Potter. Pero no desveles, que no hagas spoilers. Ah, ¿no? Vale. Hombre, uf. La gente que mantenga a la gente. No vamos a hablar, no vamos a hablar de Harry creo Potter. Creo que eres el único que conozco que no ha visto todas de Harry Potter. ¿Quién, tú? No, él. Yo. Ah, él. Yo no las, ni me he leído los libros ni las he visto. Ni yo tampoco. Vamos a hablar de Virginia. Mira, ya de otro segundo. Que Virginia sí que se las ha visto todas, es un poco fan. Buenas noches, Virginia. Virginia es la del matinal, me has confundido. Perdón. El alter ego de Virginia. ¿Cuál era tu nombre? Es que no se sabe, hoy se va a desvelar en mi reportaje. Ah, vale. Pues la becaria, que ya no es becaria. La becaria Choni. Dirá cuál es su nombre real hoy, pero a ti te gusta Harry Potter, ¿no? Sí. Queríamos hablar un poco ahora de Harry Potter, porque como las están echando en la tele. Sí, sí. En la TDT. En la TDT, que tiene Miguel, un montón de canales. Es que no ha aceptado todavía cuando le he dicho que el Señor de los Anillos era un poco mojón. Yo tampoco lo acepto y haces bien, Miguel, en bajarle el micrófono, porque en este programa eso no se tolera. Mira que iba a apoyarte por Harry Potter. A mí no se me va de las manos. Mira, yo, Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, top, sí. Hay cosas que se toleran. Cosas que no. Miguel, no baja el micrófono. Métete con el Hobbit, que es lo fácil. No, pero vamos a ver. Vamos la película de Hobbit es que es fácil meterse. Porque ¿pero con basura. Qué? ¿Con la película o con los libros? Con la película. Bueno, los libros no. De Hobbit. No, la película del Hobbit. Las tres, que son las tres. Las tres. Yo solo me he visto una y dije, no. Uno más, Santo Tomás. Yo vi todas porque para criticarlo hay que verlo. Hay que tener fundamento, claro. Claro, no, y aparte yo soy muy fan. Hay unos cortes que ha hecho un ser humano que ha cortado la película para que sea mejor que la que. Ah, ¿sí? Sí. Tiene un montaje nuevo. Ah, mira que es bien. Bastante más potable. La ha puesto al revés, ¿no? Sí, se oye, ha puesto también el disco este de Led Zeppelin, ¿no? No, pero sois muy haters, o sea, la peli como tal. Vamos a ver, si me dices que es de un señor que ha hecho tres películas de 3 horas y media cada una, basadas en un libro de menos de 300 páginas, pues hombre, a lo mejor ahí sí. Y de un libro sí para que, niños. Y era un libro para niños. En concreto para los niños de Tolkien. Él lo escribió como un cuento para sus hijos y luego le vino un señor, oye, te lo publico. Entre los hijos de Tolkien podía estar Bertín Osborne, como dijimos. No, era... Es verdad que había relación. Había que eso, cerrar... Es otra de las cosas que no se toleran en este había, programa. Pero que es la realidad, a mí no me gusta eso. Imaginaos que a Bertín Osborne en plan Bilbo. Claro. Yendo a... Me lo imagino más... Sí, Bertín es un poco más tipo... Yo me lo imagino, Aragorn, yo me lo imagino la misma historia, pero colando medicinas en Venezuela. Arévalo es más Hobbit, ¿ves? No, ¿ves? Yo iba ahí... Arévalo es más Pippin. O más Merry. Yo me imagino... Un poco Pipa sí es. Yo me imagino más a Bertín como Frodo y Gollum como Arévalo. Porque son no, Gollum ahí. Pablo Iglesias siempre. Si ponemos ese baremo de Frodo, el bueno, pues el malo tendría que ser Pablo Iglesias, ¿no? No, porque están condenados a entenderse. Además, Gollum, dentro de eso, bueno, pues, como Monedero se parece más a Gollum. Monedero, vale. Pablo Iglesias tiene mucho pelo. Te compro a Monedero, vale. Oye, ¿habéis visto las imágenes de la Vanity Fair? Se acabó la barra del bar. Se acabó ya el tiempo. Luego. Es un ya, ¿no? Sí. La barra del bar. Es indicativo de estos que se trabajan estos chicos. Polo. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto por ID. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me han subido los impuestos si yo voto al PP de toda la vida? ¿Que han privatizado el hospital de mi barrio? ¡Pero si yo saqué mi bandera el Día de la Hispanidad! No me lo puedo creer. Otro caso de corrupción en el Partido Popular, pero si yo me abstuve. Es el vecino el que elige al alcalde... ¿Pero por qué sigo viendo a este señor diciendo tonterías? ¡Si solo veo Intereconomía! Si estos 4 años te identificas con estas frases, jódete. Gobierno de España, te vamos a crujir. Después de esta menopausia ya estamos aquí otra vez. Buenas noches, Michael Pérez. Muy buenas noches. Apúntame por ahí que luego quiero que hablemos de las fotos de Pablo Iglesias en Smoking, pero es verdad, qué bonito. Pero luego lo dejamos, ¿no? Porque yo traigo aquí una noticia. Revés, para la hora golfa eso. Yo traigo aquí una noticia de actualidad. Además es actualidad deportiva. ¿eh? Lo primero de todo, hay que decir que el Madrid ha ganado en, ¿ha ganado? En Portugal. Sí. Ha ganado, qué bien. Un gol tardío de Karim. Karim. Estoy seguro además que habrá sido un gol legal, seguro, como todos los que mete el Madrid. No te Luego, aparte, otra cosa de actualidad deportiva, que es lo que importa más que lo del Madrid, porque al Madrid no le interesa a nadie. En Trencin, en Eslovaquia, se ha celebrado el Campeonato Internacional de Cavar Tumbas. Cavar Tumbas. Gran campeonato, yo lo estaba siguiendo muy de cerca. Sí, además es igual que el snooker, o sea, es igual de apasionante que el snooker. Están por Eurosport, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues eso. Trencin es un pequeño pueblo de allí de Eslovaquia y han hecho un campeonato internacional de excavar tumbas. Lo que intentó hacer Zapatero y no le dejaron. Claro, es un torneo que lo forman 11 equipos con dos miembros cada uno y han participado personas de Eslovaquia, Polonia, Hungría y también de España. El objetivo del campeonato es simple: gana el que logre cavar la mejor tumba en el menor tiempo posible utilizando solo picos y palas. Los jueces valoran la profundidad de la tumba, tiene que ser de 1.5 metros, y el ancho, que debe ser de alrededor de 1 metro. Los que han ganado han sido los hermanos Ladislav y Sava Skladan, que los hermanos de Boer, que son internacionales, son de la selección. Los hermanos Kovács. Sí. Son internacionales, son de la selección de allí, de cavar tumbas. De hecho, han dicho que, bueno, ganaron haciendo una tumba perfecta en 54 minutos. Declararon a los medios que estaban contentos por la victoria, que es una satisfacción ganar después de 15 años en ese trabajo. Pero nosotros vamos a ir más allá, porque vamos a hablar con el único participante español en estos comicios. Se llama Indalecio Hermoso, lleva unos años allí en Eslovaquia. Muy buenas noches, señor Hermoso. Hola, muy buenas noches, gracias. ¿Usted qué tal está? Muy bien, señor Hermoso. ¿Usted qué tal está? Bueno, vamos a ver. De verdad. Empezamos bien, de verdad. Señor Hermoso, si se apellida Hermoso, ¿qué quieres que le haga yo? Se apellida Hermoso, ¿verdad? Usted también es muy guapo, perdone. Es una broma que hago siempre. Sí, que es muy graciosa, sí. Bueno, señor Indalecio, usted ha participado en este evento, el Campeonato Internacional de Cavar Tumbas. ¿Cómo se mete usted en esto? En el torneo, no en la tumba, digo. Bueno, yo siempre he tenido cierta experiencia en esas cosas allí cuando vivía en España. Sí, o sea, ¿era usted enterrador? No, pero hacía desaparecer cuerpos, no sé si me entiende. No le entiendo. O sea, usted se deshacía de cadáveres, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, yo es que dedicaba a determinadas actividades que requerían de esa faceta mía. O sea, yo perdone, pero sigo sin entenderle. Coño, pues que mataba gente, que la enterraba yo para que no la encontrasen. Que mire, que es usted corto, copón. Pero vamos a ver, o sea, ¿usted está confesando que era un asesino aquí en España? Es que me gusta vivir al límite, me gusta jugar al gato y al ratón con las autoridades. Soy una anticriminal prodigiosa. No, qué broma. O sea, que usted asesino nada. No, hombre, sino qué broma, es que sea una mente prodigiosa. Soy más bien del montón. A mí me encalomaron y por eso tuve que salir huyendo. No sé. Si no, es que iba a estar aquí en Eslovaquia, que hace un frío de cojones. Pero bueno, vamos a ver, que yo ya no me entero de esto. No entiendo, ¿por qué está usted confesando esto ahora? Pues porque nunca me lo habían preguntado antes en la radio. Oye, me hacía ilusión, Michael. Dígame. ¿Sabe tu nombre? Yo sí. Eres el siguiente, Michael. Un oyente así. A ver. Sí, dígame. Dígame, señor Indalecio. Puf, no llegan bien las ondas, ¿eh? Es que ya está Croacia donde esté esto molesto. Señor Indalecio, hola. Han dejado ya de chillar los corderos. ¿Qué? Pero espera, a ver. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Qué no rige usted? No, ¿Qué cordero? ¿De qué cordero me está hablando? A ver, por favor, que esto es serio. Es que no rige. Michael, yo le cuento cosas y usted me cuenta cosas. Ahora le pregunto yo, ¿cuánto fue la última vez que tuvo una relación sexual? Oiga, que aquí el que entrevista soy yo. Oye, por favor, bájame el micro de esta gente que se están despojando y esto es una entrevista seria. Aquí el que hace las entrevistas soy yo. Michael, oye, esa gente, que se calle o le meten el ajo, ¿eh? A ver, que aquí el que entrevista soy yo, de verdad. ¿Por qué tengo yo que contestar a estas preguntas? Yo tengo todas las respuestas. ¿Qué preocupo, Michael? ¿Cuándo fue? Bueno, venga, todo por el periodismo serio, va. El sábado con el señor Mermelada. ¿Señor Mermelada? ¿Es su amante ese señor Mermelada? No, ahora pregunto yo, ¿por qué mataba usted? ¿Es un sicario o un psicópata? Un sicario. Ahora pregunto yo, ¿quién es el señor Mermelada? un oso de peluche. Ahora dígame usted, ¿para quién trabajaba? Eso no se lo puedo decir, pero es una persona de la nobleza española y que ostentó un cargo político en Madrid. Ahora dígame, ¿por qué se folló ositos de peluche, Mike? Porque me sentía solo, me dio por ahí poner una película de Esteso y Pajares en la tele y era lo que tenía a mano. Ahora pregunto yo, ¿qué fue de usted en ese torneo de cavar tumbas? Mal. Al final no fui, me dio un lumbago la tarde anterior cuando practicaba, así que me quedé en casa viendo a mi madre. Última pregunta, Michael. ¿Qué lleva puesta ahora? ¡Vayas a la mierda, joder! O sea, ni siquiera estuvo allí en el torneo, yo aquí exponiendo mis intimidades por nada. ¡A cagar a la vía, hombre, ya! ¿Pero han dejado de chillar los corderos? ¡Que me deje ya, copón! ¡Ve cortando esto! No, estoy muy solo. En Eslovaquia es muy aburrido. Hombre, ya, joder. Tanta tontería. O sea, así no se pueden hacer entrevistas. No. Si tú estás entrevistando y te viene el otro a preguntar, no. Esto no funciona así. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Ha pillado con los micrófonos abiertos debe ser un cruce de comunicaciones. Es la bruja Lola esa que se cruza a veces. Es la del tarot, sí. Oye, ¿queríais hablar del smoking de Pablo Iglesias? Sí, ¿no? Quiero decir que lo llevaba al revés, que creo que nadie se ha dado cuenta, pero las costuras iban por fuera, el pespunte. ¿Ah, sí? Pero yo creo que era así, porque iba de moderno. Claro. Vaya, es que no, yo no soy tan moderno. Contrasistema. No, a mí lo que me llama la atención de una cerveza. No digas Mau, hombre. No pagan todavía. A mí sí, a vosotros no. No, debe ser que te quedas todos los botellines. Por eso. No, pero a mí lo que me llama la atención es mira que se lo hacen a medida y le sigue quedando como el ojete. Se queda muy mal, sí. Yo creo que se dejaron la percha puesta. Es que no tiene un cuerpo este señor para llevar smoking. A ver, la pinta de haber estado en pitis mucho tiempo la tiene. Y eso nunca se iba a quitar. Sí, parece un gángster de los años 30, ¿eh? Que le falta el pito y la cadenita y dándole vueltas por la calle. Y vestir mejor, la verdad es que Pablo Iglesias se ha vestido bien para esta ocasión, pero en general podría vestir mejor, ¿o no? ¿No lo piensas? En general, así como con la camisa por dentro Sí. Pero va con la camisa por dentro, ¿no? Suele ir con la camisa no por... siempre. Y hasta el último botón. Pero pichao, ¿no? tiene los pantalones muy subidos a lo Julián Muñoz a veces, ¿eh? Que a mí en general, la gente con el pelo largo es que no la trago. Hippies ya. Todos. Ahí, hippies. Ahí. No, pero bueno, a mí lo de Pablo Iglesias en cualquier caso, yo creo que ahora que se está hablando mucho de que se necesita un nuevo Bond. Nuevo James Bond, yo creo que puede ser el Bond de la gente, el Bond del pueblo. El Bond de las gentes. De las gentes. Porque no hay una gente. Hay no, muchas. Es la gente, pero sí, la gente. Claro. Iglesias, Pablo Iglesias, no sé si. No. No, hombre, porque él puede fingir, decir. Turrión, Bond, Iglesias, Turrión. Turrión, el Turrión lo está usando ahora. ¿Y el Manuel no lo usamos, Pablo Manuel? Charchis. Es que el Manuel solo utiliza Inda, ¿no? Ya, pero. Una cosa que hace bien Inda, joder. Vamos a sacarlo, mira, ¿no? Inda como villano de James Bond. Estaría bien. Sí. Como sustitución de tiburón, ¿no? Solo que tiene así como los dientes pronunciados. No. Es la sonrisa. De tiburón podría ser más Margüenda. Es el típico sicario. Inda le veo más como el tío. El del gato, el que está sentado. Ese. El malo. Como el malo del inspector Gacha. El malo, malo. O sea, el otro es el sicario, pero el malo. ¿Y Salvador Sostres, el sicario? Salvador Sostres es un intelectual, no te metas con él. Vale, con Salvador. No me meto con Salvador. Es que claro, vamos poniendo tabús aquí. Salvador ha dicho esta semana, lo teníamos por aquí en una noticia. Hala, como hilado, ¿eh? De nuestro documentalista. Como hilado, nuestro documentalista Puni, que se ha buscado las noticias. Ha dicho algo así como que Franco dejó a España en todo lo alto. Que gracias a él tuvimos la democracia excelsa que teníamos. Que de hecho, que era ha sido su gran obra. Sí. Que gracias al franquismo no tuvimos comunismo. Y yo pensaba que eran los pantanos. No, los pantanos es otra cosa. Los pantanos es que además los diseñó la República, estaban todos ya proyectados. Pero bueno, ese es otro tema que se tratará en otros programas, no en este. Aquí no queremos rigor, no queremos información. ¿Tienes ahí la esta de Salvador Sostres? Vamos a leerla bien. Estamos trabajando buscando nuestro sistema informático. Estamos trabajando en ello. Venga, Michael. No, de Vallecas. También podéis hablar de otras cosas mientras. Por ejemplo, no, mira, da igual. Salvador Sostres. Ojo. Hitler asesinó a 10 millones de personas y planeó el exterminio del pueblo judío. Ahí va. Una atrocidad solo comparable a la de Stalin, el otro gran socialista de su era. Nada que ver con las 2.300 personas a las que Franco mandó fusilar. Una cifra que, en cambio, sí es comparable con los crímenes de la República. Ojo. Franco salvó la vida de miles de judíos, murió en la cama y nos dejó en herencia a un rey extraordinario. La lista de Schindler tenía que haber hecho Franco. Un país perfectamente incorporado a la civilización, con unas magníficas relaciones internacionales y las condiciones atadas y bien atadas para el advenimiento de la democracia, que fue su gran obra póstuma. Sí, señor. Como, sí, como Leonard Cohen y David Bowie, pues Franco tiene lo suyo también. La superación de nuestra historia negra se entiende y se sustenta en el hecho fundamental de que Franco derrotara a los comunistas, se apartara de los falangistas y fuera un pragmático vitalizador de la clase media ordenada. Como Albert Rivera. Mientras que Alemania ha necesitado muchos años para superar a Hitler. Es que... Ale, ale. Pues yo te quiero decir una cosa. Y es que cosas como las que te voy a contar no pasaban cuando... Cuando Paco vivía. Paquito. La Armada Británica de Gibraltar dispara bengalas contra un buque científico español. ¡Hala! Eso no es un acto de guerra. ¿Qué es eso? Antes no había cojones. Bueno. ¿España tiene buques científicos? O sea, esa noticia. Teníamos uno, joder. La Armada Británica hace frente a todas las incursiones marítimas ilegales en las aguas británicas de Gibraltar, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido. O sea, que da igual que vayas en bote de pesca, que vayas disparar. De científico. ¿Pero cómo percibieron eso como una amenaza? O sea, iban los científicos y ondearon su pabellón. Iban haciendo un mannequin challenge y eso... ¿Tú has visto... eso va provocando. Gibraltar y monos. Ellos son científicos, Sila. Después de que el ministro dijera que iba a poner la bandera y... En muy poco tiempo, pues que están acojonados, claro. No, pero mira, Adri, tú que eres de esos que sabes de historia. O sea, sabe de historia. Tú sabes de historia. O sea, los científicos, entonces, para que los británicos lo percibieran como una amenaza, llegaron los científicos, enarbolaron una bandera en su barco con una placa de Petri o una botellita de estas de las que hacen cosas con ciencia. Y dos tubitos, así, cruzados, como si fuese un Jolly Roger, y dijeron: ¡somos científicos! ¡Prepárense para ser investigados o abordados! Yo creo que, a ver, no fue la bandera, sino que vieron los británicos vieron la cubierta y empezaron a ver ya... ¡Me cago en la marcha! Y ya se me dieron cuenta, coño, españoles, a sacar las bengalas ya. Tan fácil, no somos tan fáciles de intimidar, ¿eh? Yo creo que no... Bueno... No sé. A ver, son españoles científicos. Yo apuesto por el Mannequin Challenge. Nos vieron ahí todos ahí y dijeron, nada, vamos a atacar, sí. Que es el momento. El Mannequin Challenge es que está dejando a mucha gente desprovista. ¿Viste a Matías Prats el otro día haciendo un Mannequin Challenge? Sí, madre. Yo lo he leído. He leído la historia. Yo la he visto hoy. Pero cuéntala. Pero es muy poquita, pues. Cuéntala porque puede haber oyentes como yo que no vean la tele. Es claro, ¿cómo se cuenta un Mannequin Challenge? Eso radiofónicamente. No, pero es, lo puedes es escribir. Es muy jodido. Pues escríbelo. Eso es la vida moderna, tío. Esto es Mannequin Challenge en la radio. Es muy vida moderna. Pues nada, estaba contando que es un Mannequin Challenge, que lo está petando y de repente termina 5 segundos de coreo y la otra girada, la. ¿Cómo se llama? La que está con él. Mónica Carrillo. Así girada. Y digo, ¿qué le pasa a esta chica? Pues está haciendo Mannequin Challenge. Y Matías Prats parado como normal. O sea, Matías Prats no se. No hizo nada. No hizo nada. O sea, la que hizo el Mannequin Challenge fue ella. Es un cachondo. Hicieron un mini Mannequin Challenge. Sí, un Mannequin Challenge de andar por casa. De estos de. Nah, no, no. El vídeo en sí no da para mucho, pero bueno, es Matías Prats que siempre da para algo, aunque no haga nada. Solo con verle. Matías Prats da para. Da para tal. ¿Qué más noticias? No, Mónica Carrillo. ¿Lee una noticia? Lee una noticia. Vale. Detenida Girona. ¿Qué pone aquí, por favor? ¿Sabes leer? Detenida Girona, conducir ebria sin rueda, dirección contraria AP7. Pero yo sé leer, pero con su... Es que tienes que echar la imaginación, yo creo, ¿eh? Detenida en Girona. Ah, detenida en Girona. Sin una rueda por contraria por la AP7. Claro, falta el EN, falta un por. Las preposiciones y los artículos en Radio Vallecas no se trabajan. Hay que ahorrar papel, chaval. Perdona, aquí estamos muy en contra detenida en Girona por conducir ebria sin ruedas, dirección contraria AP7. Pues ala. Ahí lo lleváis. Eso es lo que tienes que aportar. Claro, es que yo sin proposiciones no trabajo nunca. Michael, léenos el. Danos un poco más de información, mira, por favor. Voy a dar un poco, madre mía, mira, lo vamos a hacer entre Adri y yo. Mira. Los Mossos, los Mossos de Escuadra Mossos. Han detenido este domingo por la mañana en la AP7 a su paso por Campani a una conductora que conducía ebria y en dirección contraria, además de no llevar una rueda delantera del coche. La mujer, una vecina de Llagostera, Girona, de 26 años y nacionalidad española, bueno, se. Así todavía ha dado un resultado de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire expirado en la prueba de alcoholemia, según un comunicado de los Mossos. Y la mujer recorrió 28 kilómetros en ese estado. Ahí estamos. Ahí lo llevas. La becaria creo que tiene algo más que decir. La becaria va a contar una historia en propia persona. De que yo también una vez me quedé sin rueda delantera del coche. ¿Y para adelante? A mí también, pero hombre, en GTA. Por mis huevos hasta que llegué al curro, chaval. ¿Pero te enteraste? O sea, ¿fue consciente o inconscientemente? Yo estaba consciente. La becaria estaba consciente. Tú estabas consciente y por eso podías... Tu alter ego. Bueno, me venía de fiesta, pero consciente. No, no, pero... Ah, bueno, sí, es verdad. Era a las 7 de la mañana, iba a currar. Yo no sabía muy bien dónde iba, de dónde venía. Necesitaba el dinero. Pero la rueda pinchó y yo pensé, prefiero llegar al curro ya porque si no va a ser peor y paré. O sea, no paré, perdón. Y llegué con la rueda mal. Pues mira, te voy a contar que un hombre de 32 años quemó, como tú la rueda, 15 motos de telepizza por el despido de su novia. La Guardia Civil del puesto... Tío, eso es que la quería, pero mazo. Claro. Es amor de verdad, ¿eh? Eso es amor del bueno. La Guardia Civil del puesto de San Vicente del Raspeig, Alicante, investiga a un hombre de 32 años como presunto autor del delito de daños por, supuestamente, quemar 15 ciclomotores de una pizzería de la localidad. Los agentes apuntan a que habría quemado los vehículos como represalia por el despido de su pareja. Si ¿Hubiera sido más caro quemar eso o quemar 15 bicimas? Si el mundo fuera... Más caras las bicimas que las motillos estas, ¿eh? Mucho más caras, más cara que... más inútiles, sí, también. A mí me encantan, ¿eh? Yo, funcionan bien las bicimas. Yo las que he pillado, sí, siempre. Si el mundo fuera justo, habría una nueva comedia romántica de un hombre... Quemando motos de pie de pizza. Y si el mundo fuera justo, en la nueva tengo ganas de ti, tengo ganas de quemar motos. Y luego al final, tengo ganas de quemar spray en el suelo. De quemar motillo. Jenny, te amo. Te quiero, mi princesa. Y la fecha. Te quiero con K. Con K de Radio Vallecas. Aquí somos muy de la K. No, pero yo habría hecho lo mismo. O sea, tú imagínate, es que tienes una novia. Que además de que a lo mejor que la quieres y tal, trabaja en Telepizza. Te trae pizza gratis. Uy, uy, uy, los pitos. ¡Ay! ¡Ay, que me deja! Mucho respeto a me ha hecho daño, área. Me ha hecho daño en el oído. Javi, calla. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Dale. Pues empiezas tú con el sí. ¿Sí? Hola, Jennifer, Jessica, ¿estás ahí? Sí, la misma, ¿qué pasa? Oye, mira, soy Michael y te llamo desde el Imperio de Monopolio. Mira, que hemos decidido que te vamos a encargar tu primer trabajo, ¿vale? Lo cierto es que no tenemos muchas esperanzas en que te vaya a salir bien, pero bueno, el resto del equipo no sé si es posible hacerlo, no lo vamos a poder hacer. Entre otras cosas, porque hemos decidido tomarnos el fin de semana de descanso, que para eso somos los jefes, y que lo hagas tú, que eres la becaria. ¿Estás preparada? ¿De qué vas, tronco? Pues claro que puedo. Trabajar gratis no es muy difícil. Claro que no. Mira, tú apunta. Tienes que salir a la calle, ¿eh? Como una buena reportera. Te coges una libreta y anotas todo lo que te parezca importante. Bueno, en tu caso todo, ¿vale? Te buscas protagonistas que te puedan explicar las cosas de primera mano. Y recuerda, esto es importante. Tienes que responder a las preguntas qué, cuándo, dónde, quién y cómo. ¿Lo tienes claro? Ajá, estoy apuntando. Coger una libreta... Céntrate, libreta y boli, y apunta las 5 preguntas. Vale, las 5 preguntas. Recuerda que eres el nombre del Imperio del Monopolio, así que ahora has de decir tu verdadero nombre. Escoge otro que sea, no sé, más profesional. Que pueda hacerlo, ¿me entiendes? Es que ya está bien, responderá a las 5 preguntas, no es muy difícil. Ya veréis el martes. Hasta luego. Espera, que no te he dicho de qué es el reportaje. Tienes que cubrir el derbi madrileño, que es esta tarde. No lo ridiculices demasiado, ¿eh? Chao. La primera misión como becaria, ser reportera. Así que tal y como he dicho, lo mejor es que salga a la calle para investigar. Preparo el equipo y una vez lista las extensiones y las gafas, cojo la libreta y el boli. De todas las preguntas a las que voy a contestar, la única que tengo clara es cuándo será el derbi ese... El sábado por la tarde. Espero que termine a tiempo y pueda ir al fiestón del CODE en la Fabric. Aunque pensándolo bien, celebrar 13 años da un poco de mal yuyo. Lo mejor es que compre algún periódico. Seguro que alguien del rollo más pro puede darme alguna idea a seguir. Justo por tan solo un pavo encuentro una fuente de sabiduría digna de cualquier manual. Y contesto a la siguiente pregunta. ¿Dónde tengo que ir? Que es el Estadio Calderón, donde se jugará el derbi madrileño, que no es otra movida que el partido de fútbol entre el Madrid y el Atleti, que serán los quienes. Estos jefes usando tanta palabreja, si no hubiera sido tan pijaco, el que lo sabría desde el principio. Johnny. Mis fuentes decían que es un partido que pasará a la historia, o algo así, porque es el último que se juega en el Estadio Calderón. A lo lejos veo un mogollonazo de peña rojiblanca, tengo que acercarme a preguntar... La imagen es flipante, muchos gritan y saltan, parece que estoy en el zoo. Aún así decido acercarme a un grupo para preguntarles qué va a pasar en el partido. ¿Vikingos? ¿Serán los vikingos del Madrid? ¿Por qué? ¿Creerán en arenas antiguas? ¿Sus jugadores serán de Vicalandia? Las manos no me pueden escribir más rápido. A ver, este grupo de primates no para de empujarme y darme golpes. Decido girar un par de calles a la derecha para pensar en las rayadas cuadras. Los vikingos han llegado. ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es el origen del nombre? ¿Quién lo sabe? Simeone, lo apunto inmediatamente. Mi principal objetivo es investigar sobre él. Gracias a los datos 4G descubro que es el entrenador del Atleti. Su nombre completo es Diego Pablo y es argentino. Seguro que él puede explicarme las jugadas del partido. Ya tengo el cómo. Ha habido un penalti, que es cuando el que defiende pega al que quiere marcar. Un gol que no valido porque la pelota no ha entrado, o al menos entera. Y un famoso fuera de juego. ¿Qué será el fuera de juego? Loco, genio, Hugo Gatti. Hola, mi nombre es... Bueno, verás, soy María, sí, María. Le llamo desde el Imperio del Monopolio. Es mujer, ¿no? Sí, la verdad es que desde que nací me he sentado así. Quería saber si podía ayudarme a explicarme qué es un fuera de juego. Falta que las mujeres también hablen de fútbol, ¿no? Pues sí, quería saber si el que pitaba había acertado. No entiendo por qué le interesa si soy una jamba. El fútbol es de los hombres. Con las ganas de saber qué es el fuera de juego, recuerdo que los del Madrid han gritado otro nombre. Quizás él pueda decirme quién ha sido el mejor jugador del partido. Decidí hacerme colega a otro reportero que me presenta a un tipo que conocía a un tronco que una vez cedió el paso con el coche a un allegado del entrenador de los de blanco y me da un número para que llame. De la patria, le jour de gloire est arrivé. Hola, Zinedine Zidane. Verá, mi nombre es Leonor, sí, un nombre muy real, sí. Hablo para el medio imperio del monopolio. ¿Podría decirme quién ha sido el mejor jugador del partido? Y comencemos, ¿Seguro? Me suena que no, que ha habido un portugués. Déjame terminar. Siempre contra Benzema. Si es que, bueno, es que verá, es que creo que no ha jugado ningún Benzema. ¿Pero qué ridículo hiciste? Bueno, he hecho lo que he podido, pero estaréis de acuerdo conmigo que el mundo del fútbol es una rayada. No sé si es que sea chica tendrá algo que ver, pero como tal voy a hacer lo que mejor se pueda hacer. ¡Ranking de guapos del derbi! ¡Vámonos! ¡El fútbol! ¡Lo hemos sacado de un hipódromo! ¡Tiene cara de galgo! ¡El pulmón del Atlético de Madrid! Sí, amigos, empezamos con Juanfran. Él es del Atlético de Madrid. ¡Placa! En la cuarta posición tenemos a alguien muy agradecido de estar en esta lista. Se llama Luca. Muy contento aquí. Ganaba muchas cosas y ojalá que voy a ganar mucho más. El siguiente amigo también está del Atleti. Se llama Diego y promete mejorar para la siguiente. Creo que tanto yo, imagino que la mayoría de la gente estar orgullosa del esfuerzo, eso no se puede negar. Es verdad que hay que corregir cosas. La verdad es que con ese moño está resulón, resulón. Buenas tardes, mi español es mejor, pero yo prefiero hablar en inglés. Porque vas a cobrar. Y ha llegado el número uno. Temazo sobre las palabras, sobre las presentaciones, compañeros. Con el despido, el report. Espero haber estado a la altura del sueldo. Muakis. Porque vas a cobrar. Toma. El imperio del monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Uy, casi, ¿eh? Sí, sí, a mí me suena una arriba parias de la tierra. Ponca. A ver, Jennifer Jessica, por favor, vete al micro, anda, cariño. A ver. Dime, Michael. A ver, una cosa, primero. No dije JJ? Mi nombre, ¿eh? No dije mi nombre. JJ Jameson. JJ Santos. Yo soy más del Jameson, pero del que se bebe. A ver, primero, si te encargamos un reportaje. Bueno, para empezar, ¿qué hacías grabando las llamadas telefónicas? Eso no se hace, hombre. Eso es pecado, ¿eh? ¿Qué telefónica? ¿La tuya? Claro. Ay, pero bueno, tú no me dijiste que no lo grabara. Pero no sé, pero esperas a grabar todas las llamadas que te hacen. Tú me dijiste que todo era importante. Pero te lo dije después. Ya estabas grabando la llamada desde el principio. Hombre, por si acaso se me olvida algo. Qué peligro. Eso no se hace, ¿eh? Vale, luego, a ver, la cobertura del derbi como tal. Esperábamos más declaraciones de la gente de allí, no solo gritos. Aunque he de reconocer lo que. Pero es que hay más cosas aparte de los gritos. Hombre, pues no sé, declaraciones de los aficionados. Tú llegas cuando acaba el partido, le preguntas a los del Atleti: oye, ¿qué te parece el partido? Y te van a decir, pues la verdad, que les robaron y ya está. Y tú les preguntas a los del Madrid y te dirán que vamos, que son lo mejor desde el pan del molde. Entonces, que el mejor fue Benzema, ¿no? Vale, claro, decir. Sí, bueno, no, y no sé, haberles preguntado a los del Atleti: oye, ¿y lo de Cristiano haciendo el maniquín challenge ese? ¿El solo? ¿Te pareció que no sé, que provocaba como Neymar o no? No sé, esas cosas. Lo que es periodismo. Y luego, Pepe es el más guapo. ¿Ya lo has oído? Pepe es el más guapo para ti. O sea, tú tienes unos gustos muy jodidos, nena. Hombre, ¿eh? Mira, del 5 al 1. O sea, estando Juanfran, y me lo pones el 5. A mi cabeza de viejo, cuerpo de joven, mi Juanfran. No. Uy, Juanfran. Sí, bueno, yo ya te voy a tomar nota para cuando te haga la evaluación. A mí me gustaba Pepe con sus rastritas para así. ¿Cuándo se dejó el problema? Yo digo una cosa. No tengo que decir nada más sobre el tema. Volviendo al tema del de pizza, si alguien te echa. ¿Estabas con eso? ¡Pau! ¡Zasca! Si te echan el telepizza, ¿qué mejor para defenderte que Pepe? Ay, ah, al filao al final, por eso le quiero de por un jameja. A ver, perdón. El derbi, porque es el que venga placa, bocados, piños y patadas. Sí, ni siquiera jugó. ¿No jugó Pepe? No. ¿Se mata? ¿El la play tampoco? Bueno, no se escucha, no se la escucha. La play, no sé. Bueno, va. No sé, voy a preparar la evaluación a la niña. De los gustos de ella a los gustos míos. El Espera, vamos a repetir un indicativo. Por ver cómo suena. Me he pillado tres pins. Miguel, es un. Joder, hay que estar atento, tío. Déjale. Sí, no tengo la gracia de Leganés. No voy a abrirlo. Dale. El pluriempleo de Cospedal se convierte en doctrina para el PP. Ella va con sus mitos, yo voy con los míos. Ahí lo dejo. Pero. ¡Pum! En tu cara. El pluriempleo de Cospedal se convierte en doctrina para el PP. Ahí lo dejo. ¿Pero danos algún detalle más? Ah, ¿quieres más? Hombre. No. Eso, ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué os parece Cospedal? A mí se me hace un poco difícil de... ¿Qué os parece Cospedal? Así como, desde que es ministra, como referente. No voy a abrir la boca, tampoco. ¿No vas a abrir la boca? No, desde que es ministra, no. Y ministra de defensa, ojo. De defensa, pero sigue estando en Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí pones. Hoy como lo ha dicho, hoy como lo ha dicho. Es que Cospedal a mí, bueno, de... A ver. A mí Cospedal, pues bueno, pues... Cospedal, ya sabes, se pone... ¿Sabes que el término MILF a mí, pues...? Espera, un momentito, espera. Estamos ya, son ya más de las 11, creo que podemos volver ya a la radio de madrugada. Entonces, cuéntanos. Pues a mí Cospedal pues me inspira cosas más allá de la política. Más, donde la política termina y empieza la fantasía. Empieza bueno. ¿Qué clase de fantasías? Bueno, unas fantasías... No voy a decir eróticas, voy a decir... Voy a decir sensuales, solo sensuales. Íntimas. Puni, ¿a ti qué te parece Cospedal? A mí me da completamente y mucho asco. Vale, pues yo con este señor no, yo no con este señor, o sea, no hago un programa. No podríamos hacer un trío. No, establezcamos un debate. Porque Javi bien, pero con Pedal. Establezcamos el debate, o sea. Bueno, tú, bueno. Tú amarías a Cospedal y tú ni con... Por encima de todas las cosas. Y tú ni con los genitales de otro la tocabas. Con los de otro, con los de Javi. Con los de Javi. Y Javi con los suyos también. Pero, sí, la tocaría con los y Javi con los suyos. Estamos de acuerdo en el fondo. Podemos llegar a un acuerdo. Hemos llegado al acuerdo, ¿eh? Hay un acuerdo, hay un entendimiento. Es más de lo que consiguieron el PSOE. Es verdad, Podemos. Entonces tú te vas a tu casa y yo quedo con la ministra. Y Cospedal que se abstenga. No, Cospedal conmigo. Ah, vale. Cospedal y yo. Ese es el titular que dejo. Cospedal y no, yo. No, no, y tú. Y no, yo no. Adri, también Adri. Te digo que este hombre es muy infiel con las políticas. Es verdad, yo soy muy infiel. Porque yo recuerdo. Antes era Carmena, ahora es Cospedal, voy para atrás. Y Cristina Cifuentes. Y Cifuentes también fue. Tú vas atando a todos los palos. Vaya fiesta, tienes en la cabeza. Eso sí, sí que no. Es la fiesta de la democracia. El otro día hubo un cisma casi. Bueno, casi hubo un cisma en el PP. Sí, de Madrid. ¿Y eso qué pasó? Pues porque estaba. No me cuentes eso. No, estaba esa gran voz intelectual del Partido Popular, como es Percival Manglano. Uy, Percival. Hombre, Percival. Le que llama Percy, como el de Harry Potter. El de Harry Potter. Percy. Pero el tema que no vamos a hablar hoy. No ha llegado ahí todavía. Pero no. Percy se lo has visto. Bueno, el caso es que... Ah, te digo quién es Percy. Que has visto. ¿Sabes quién es Percy? Seguro. Bueno, estaban debatiendo Percy. Estaba debatiendo con Izquierda Unida, la cuenta de Twitter. Y claro, pues no sé qué... No me acuerdo ahora muy bien por qué chocaban y le soltó un chasco. Por alguna cosa. Alguna cosa, no sé. Les debió decir algo de los comunistas y tal. Y que no, que a los comunistas no les gustaba la democracia. Y les contestó, les da repelús. Le contestó la cuenta de Izquierda Unida en Madrid con un meme, con la Khaleesi gritando, ¿no? Con Daenerys de la Tormenta de Juego de Tronos gritando. No conozco nada de eso, ¿eh? No, y poniendo, y las letras del meme ponían: vosotros los comunistas no creéis en la democracia. Pero con is, esto de es algo así como pues verás cuando los memes están prohibidos. A ver quién es el último. ¿Cuál creéis que fue la respuesta de Percy? Se chivó a Rajoy. Yo creo que no lo entendió. Se chivó a Rajoy. Lo entendió muy bien. Arroba Rajoy, ya está. Lo entendió arroba muy bien. Policía y arroba Rajoy. Les dijo: oh, ya estáis totalmente bajo el yugo de Podemos, citando para a la serie yugo, favorita de Pablo Iglesias. De Wire. Juego de Tronos. Claro, Juego de Tronos. Es que, es que alguna vez has dicho que de Wire. Es que va cambiando. Cambia de chaqueta en todo el cabrón. Claro, y entonces un tuitero anónimo, nadie de Izquierda Unida ni nada, le contestó a Percy: pues entonces tenéis un problema en el PP de Madrid. Y puso una foto de Cifuentes con la camiseta de no soy una princesa, soy una Khaleesi. Yo creo que va a haber bronca en el próximo comité de Madrid. ¿En el Vistalegre Pepero? El Vistalegre Pepero, ¿cuándo será, celebran? Que será, ¿tú qué te mueves en esos ámbitos? En las ventas. Pero con B, ¿no? En las ventas, creo que. Puni, ¿tú qué te mueves en esos ámbitos? Ámbitos con ¿Dónde crees que se va a celebrar el comité del PP? Normalmente lo decidimos en el último momento y mediante mensajes. No sé yo si deberíamos decirlo en antena. Pero nosotros somos muy del barrio sur, es de estar con la gente. Con la gente de bien. Que no, que yo creo que en las ventas, ¿eh? Y llegamos por tres cantos. Primero llega José Tomás, hace unos requiebros que los hace para adelante, para atrás. No, pero fíjate. Requiebros es una sevillana, ¿no? Requiebros, es que no se puede decir toros. Fíjate. Oye, requiebros. ¿No se puede decir sí, se pueden decir toros, pero ¿toros? Sí, decimos que están muy mal y ya está. No, pero Adri, convendrás conmigo en una cosa que yo acabo de detectar ahora mismo y que demuestra el cisma que hay en el PP de Madrid. A ver, cuenta. ¿Tú convendrás conmigo en que Puni está pensando en el Telepizza todavía? No, él está en el Telepizza o está diciendo... Adri, tienes hambre. Adri, dilo ya. Estoy pendiente de la actualidad. No, está tuteando. Está tuteando. Está buscando algún gif. Es que hay una noticia de última hora que hay que decirlo. Dilo, bueno. Ya o sea, tras todas que han estado en la cola 3 meses o lo que sea esperando el coñito de Justin Bieber... Va Justin Bieber y lo primero que hace es cancelarlo. Pegarle un puñetazo a una. ¿Ha pegado un puñetazo a una? Sí, puñetazo. Sí. Como Rafael Hernando a Rubalcaba. A este le tiene que pillar el de hermano mayor y darle un par de collejas. Sí, claro, me suena el móvil diciendo novedad, actualidad, y pues me he despistado. Suena el móvil, que ya pensé que estaba buscando el gol de Benzema. Ha pegado una. Continúa, Michael. Sí, no, pues lo que está claro es el cisma. O sea, hace unos minutos Puni ha dicho que Cospedal le da asco. Eso es porque es una Khaleesi. Y ahora está diciendo que... ¿Ve series de rojos? No. Y gente con coleta. No, es Cifuentes la que ve esas cosas. Ah, también. Y ahora estás diciendo que vosotros... No me estás aclarando el papel. ¿Carmena qué ve? ¿Farmacia de guardia? Sí, a ver. Espérate, aclaremos las cosas. Antes, cuando estábamos en la fase de producción del programa, quedamos que hoy te tocaba a ti ser el del PP, Puni. Entonces, métete en el papel. No puedes decir que Cospedal te da asco y luego decir que vosotros os reunís. No, o sea... Estoy tratando de llevarlo en la sangre, pero me está costando, ¿eh? Está reaccionando esto. Ten en cuenta que tenemos que esta mesa tiene que ser amplia y venga, tenemos... va, rebobina, venga. Rebobina. Aquí no pasa nada. Vale. Joder, llevan dos. ¿Qué tal Cospedal? Me siento más de derechas que en Cospedal. ¿Qué tal Cospedal? La ponía mirando para Moncloa y vas a flipar. No, ¿ya está? Eso no es del PP, no es elegante. Te ibas a deleitar. Eso es muy del PP. El PP no tiene tanto vocabulario, no, quizá un poquito menos. Tenía que haber venido Álvaro, ¿eh? A él se le da mucho mejor. Sí, verdad, que es más de letras. No, pero porque él es más pepero en su foro interno. No hay más que verle. Bueno. ¿Ya? Adri. Nos quedan unos minutos todavía. Venga, Adri. Adri, otra noticia de última hora. Busca una noticia de última hora por ahí. Que no sea de comida, por favor. Hay que rellenar minutos aquí, va. Bueno, pues me voy a hablar de mi querida universidad. La nuestra. Y la mía, nuestra alma mater. Es verdad. Y... de donde hemos salido, donde nació nuestra educación. Mike, nunca mira, donde habéis acabado, ¿eh? Bueno, nunca... Vallecas. Y así está, y para que veáis el prestigio de esta universidad. Al menos 7 trabajos del rector de la Universidad Rey Juan Carlos son plagios groseros. Además, groseros. Groseros. Groseros. Fernando Suárez Bilbao, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, sería un autor prolífico de enciclopédicos conocimientos en temas tan dispares como el exilio italiano de los judíos españoles, la constitución de Bayona o la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Es que eso da mucho plagio, ¿eh? San Juan de Jerusalén. Está claro que a mí no me ha plagiado nada. Esos no son míos. Es una trilogía. Entiendo el plagio, yo estoy con él, yo estoy con mi jefe. Es una trilogía, primero en Chipre, luego en Rodas y luego en Malta. Claro que sí. De no ser porque buena parte de esa producción literaria es un burdo fusilamiento al amanecer de trabajos ya publicados con anterioridad. Y ahí constaría de 7 plagios groseros de Suárez que le inhabilitan para seguir al frente de una universidad pública. Eso dice. Es que ha copiado hasta las erratas, tú. Ha copiado. Los pies de página. Es que hasta las erratas. Hasta las erratas. O sea, es que eres tonto hasta para copiar. Ha tachado el nombre y ha puesto el suyo. Normalmente alguien cambia las palabras, pero no. O sea, tú copias. Justo el día que salió. Espera, a ver, justo el día que salió esta noticia, fui yo a por los títulos a la universidad y dije, es el día. Y cuánto me lo cierran, que esto es como el corralito. Sobando para abajo, bueno, pues el universidad de calidad, ¿no? Sí. Toma, dineros. Si tuviera que estar este hombre esperando mi trabajo de fin de grado, iba. Ahora que sigo sin haberlo terminado, vaya dos. No, sigo sin haberlo, empezado. Qué dos desgraciados. Como yo. Yo los hice los dos y me quedé tan ancho. Yo debería. ¿Qué pasa? No pasa nada. Estamos preparando porque. Aquí nos está pegando. Llegado, tú déjate llevar. Un montón de mensajes a la Twitter. A ver, JJ, cuando quieras, dale ahí. Le doy. Gracias por apoyarme. El vuelco en Wisconsin, que fue clave, vino después de mostrar vuestro apoyo en Antena. Hagamos Vallecas grande otra vez. Y lo firma el Pato Donald. ¡Qué chiste! Otro. Otro. Yo creo que lo ha mandado Mariano, este que controla. ¿Podemos emitir o no podemos emitir? El censor. Ojito con lo que hacéis, que voy a prohibir los memes. Y vosotros sois unos memes radiofónicos. Ya podéis pasar por el aro como el PSOE. ¿Y no tiene firma esto? ¿Mariano? Sí, he dicho Mariano. Ah, el censor. ¿Pero Mariano es el presidente de la emisora o otro? Claro, Mariano? Yo creo. Mariano que un día va a venir aquí. Yo ¿conoces a otro Mariano tú? Todo el mundo. ¿Conoces a otro Mariano tú? Hay un tal Rajoy. Pero lo hubiese puesto. Mariano, yo era muy de Mariano Mariano. Ah, Mariano Mariano también. Maranico el corto. A lo mejor era Mariano Mariano. Puede ser. Marianico, el corto. No puede ser que fuera un tío que se llamara Mariano y ya está. Yo estoy muy a tope con eso. Mariano el de Real Madrid. Que Mariano, juega mucho, exacto. También. Mariano el dominicano. El dominicano, el gran Mariano. Estáis obsesionados. Venga, papitos. Mucha manifestación y mucho rojerío, pero estáis ahora peor de lo que os dejé. Conmigo no había democracia, pero nadie se quejaba. Paco, el de más allá. Paquito. Ay, Paco. ¿Paco? Ay, Paco. Yo espero que haya firmado con Paco con K. Con K, claro. Pues claro. Pues es de Vallecas, ¿no? Vallecas. El domingo tuvimos una reunión informal y nos juntamos para escuchar vuestro podcast. Sois grandes y libres. Todo vuestro apoyo e inocencia. Firmado, gente del hogar, los de DN y los de la JONS. No hacéis ni puta gracia, Hitler. ¿Cómo? Se ha mezclado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, primero nos dice el siguiente, que... joder. Pero es que los dos están seguidos. No os ha dado tiempo a cambiar el chip. O sea, que en distintos. Esto es como si. Bueno, voy a hacer un. Es que dos Twitter juntos se entienden mejor. Claro, claro, es una cosa muy... Y el último. Venga, ¿qué más? Pero no por ello menos importante. A ver si subís pronto el programa iVox, firmado el de antes. ¿Pero quién es el de antes? Adolf Hatter. Hitler Hater. Hater. ¿Dónde veis un Hitler? Si pone Hatter... He leído pues, Hitler, ¿vale? Bueno, porque tú tienes una obsesión con ese señor, porque te ponía su bigote. Soy muy fan. ¿Tú eres fan? No, de hecho, el aro que llevas ahí debajo de la nariz... Muy radiofónico también. Sí, por eso lo estoy describiendo. Nuestro técnico Miguel lleva un pendiente, un aro aquí. Correcto. Pues eso, como los bueyes. ¿Cuántos los piercings en hay en este programa? Vamos original, a contar piercings. Michael. Piercings de este programa. ¿Cuántos tienes, Miguel? Unos cuantos. A este lado, no, a este lado del cristal hay alguno. Sí. Bueno, a lo mejor. Y a lo mejor otros tenemos en otros lados. A lo mejor otros a lo tenemos. Mejor hay alguno oculto por ahí. Claro. Los que no veis. Los que le gusta no, la cosa. Que no queremos ver tampoco. Yo tenía un amigo que, que llevaba, yo tenía un amigo que llevaba uno puesto ahí en Salvas en la parte y al final la gente le pregunta, ay, pero me lo dejas ver. Y el tío ya se cansó. Se cansó del piercing o de la gente. De enseñarlo. De enseñarlo. Venga, hombre. Venga, Javi. Quedan tres minutos. Javi, es que Javi. Me gusta oír mucho esta canción. ¿Qué? Javi, voy a decir una cosa. Javi, cuando la música suena... Ah, ¿se calla uno? Uno se calla. Pero es que claro, yo pensaba que no se habías callado. Es costumbre. Eso, Javi. La próxima vez te callas. Ahora sí. Es que hay que cortar las cosas cuando están arriba, porque si empezamos a alargar los debates, al final... Estamos aquí hasta las 2 de la mañana. ¿Qué hay caencia? Hay que dejarlo cuando aún se está en la cresta, en lo más alto. En el éxito. Lo más alto de la ola. Pero entonces a mí lo que no me ha quedado claro, ¿os vais a hacer un trío con Cospedal, Puni y Javi o no? Sí, él me mandará un SMS en medio del hasta del que asunto. Vuelva esa es su, Álvaro, esa es su participación. Pues tendría que ser del PP y sí. Claro que sí, vale. Entonces, sí. Nadie de aquí quiere ser del PP, de verdad, de los tres otros candidatos que tenemos. Yo es que soy a más ver, del Partido Regionalista del Bierzo. Claro. A ver, yo es que ya soy el PSOE, del PSOE. Se me entiende. Y este señor nunca se ha mojado en política, ¿eh? Porque nunca. Es el moderador. Este señor. Es que estoy aquí para ni te nombro, poner paz en este velatorio. Es que no. Pero, que no puedes poner paz, hombre. Que... Es Albert Rivera. Soy Albert Rivera, ¿no? No me mojo. No hemos dicho nada de la foto de Albert Rivera también. Oye, tenemos un Twitter. Tenemos un Twitter, dilo. Di tú primero lo de la foto. No, dilo de tú. La foto, pues Albert Rivera salía con chaqueta de cuero. Camiseta así de cuello cisne y encima una moto. Se creía Steve McQueen. O Colonia de Loewe, ¿no? O algo sí, así. Sí, ya está, pero salía guapazo. Tenemos una cuenta de Twitter, @imonopolio. Así que síguenos, que estamos muy solos. Que una vez vi al de lo último ya, ¿eh? Al de lo último. Al de Loewe, al de Loewe, al de la moto. Un día vi una foto y digo, vamos a entrar a un Corte Inglés. Y estaba el de la moto de verdad. El auténtico. El auténtico estaba ahí, hostia. Hostia, qué bueno, tío. Qué mágico, ¿eh? Qué mágico.